El 13 de noviembre se conoció un comunicado emitido por la Casa Blanca que habilita múltiples interpretaciones. Bajo el título Declaración Común sobre un marco general para un acuerdo de comercio recíproco e inversiones entre Argentina y Estados Unidos, ese documento ni siquiera aclara si se trata de un marco definitivo o de un borrador sujeto a cambios. El contenido generó decepción, obviamente. No solo no se eliminan los aranceles, sino que Argentina se compromete a otorgar acceso preferencial a productos de Estados Unidos, mientras los bienes argentinos no van a recibir un trato equivalente. La lógica que atraviesa el texto es clara: derechos para Estados Unidos, obligaciones para Argentina, o al menos eso es lo que uno lee de primera mano. Esta impronta coincide también con la ambigüedad del documento y con las referencias indirectas hacia China que, sin nombrarla, colocan a nuestro país en el tablero de esa guerra comercial que Donald Trump tiene con Beijing. Conviene señalar que a 9 días de su anuncio el acuerdo no fue finalizado ni publicado oficialmente. Sobre este panorama y las implicancias vamos a conversar hoy con Julieta Selikovic. Es doctora y magíster de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de nuestra Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en política exterior argentina y en economía política internacional. Julieta, buen día. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es exactamente lo que se anunció ese 13? ¿Podemos hablar de un acuerdo real o de un anticipo de negociación? Lo que se anunció el 13 es un comunicado conjunto sobre un acuerdo marco que está en proceso de negociación. Podemos decir que es una carta de intenciones, en realidad. Ajá. Es un comunicado que saca en simultáneo la Casa Blanca junto con el de Ecuador, El Salvador y Guatemala. Es un comunicado en el cual se expresan los lineamientos generales de ese futuro acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Esta es una práctica de acuerdos que viene celebrando la administración Trump desde abril, cuando el mandatario patea el tablero de las regulaciones de comercio globales y sube los aranceles de Estados Unidos unilateralmente y con valores distintos para todos los países del mundo, rompiendo lo que habían sido 50 años de reglas de cómo se usaban los aranceles. Uh-huh. Después de esa patada al tablero, Trump lo que hace es sentarse a negociar con cada uno de los países, por supuesto desde una posición de poder. Y empieza a hacer estos acuerdos que en el norte global les dicen acuerdos de servilleta, porque son acuerdos que se los lleva el viento, valen poco, no tienen las características de un tratado internacional robusto, como por ejemplo el que negocia Mercosur con Unión Europea, que sí es un instrumento de derecho internacional. Estos son más bien memorándums políticos donde sí las partes asumen compromisos, que en el caso que está Argentina, es aún muy temprano, es el anuncio, las intenciones de ese tratado. Esos tratados, con los casos que podemos conocer, como el de Reino Unido, en algunos de los países de ASEAN que ya han avanzado, como el de Malasia, uno ya tiene un instrumento más procesado de ese acuerdo marco. Son entendimientos en los cuales las partes, Estados Unidos y el país con el que negocia, tienen compromisos, pero tienen siempre un último párrafo que dice: este documento no genera derechos ni obligaciones. Entonces, no son instrumentos que, si vos no los cumplís, quedes ante el veredicto de un tribunal internacional, sino que son instrumentos que siguen estando dentro del umbral de lo político y el poder en las relaciones internacionales. Los países tienen diferentes capacidades y competencias de poder. Los tratados internacionales sirven para mediar en esas diferencias de poder y que no todo sea a través del conflicto. Estos uh-huh. instrumentos no tienen un papel tan preponderante en reducir el conflicto, porque no tienen mecanismos de solución de controversias. Incluso Estados Unidos se reserva el derecho de decir si el acuerdo se está cumpliendo o no y poner nuevos aranceles. Entonces, en ese sentido, no son un instrumento tan fuerte en la capacidad de generar un umbral predictivo. Pero hay que tener cuidado. En el caso del que negocian o anuncian en negociación Argentina con Estados Unidos, hay algunas cuestiones que sí son de largo plazo. De los compromisos que asume Estados Unidos, esos son de muy corto plazo, incluso están anclados en competencias que el gobierno, el poder ejecutivo de Estados Unidos, Donald Trump, puede perder por un caso que tiene de demanda en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero de los compromisos que asume Argentina, hay algunos que, de llevarse adelante, implicarían reformas legislativas, y eso sí sabemos que son de largo plazo. Claro. ¿Cómo cuáles? Mira, del lado de Estados Unidos, la administración Trump lo que promete es una reducción en alguno de esos aranceles que había subido en abril y tener en cuenta la condición de aliado de Argentina para un mecanismo que usan los Estados Unidos para ponerle aranceles a algunos productos particulares con motivo de seguridad que a la Argentina le afectan acero y aluminio. Entonces dice, voy a tener en cuenta que Argentina es mi aliado. Y no sabemos si esto va a ser retroactivo, va a permitir una revisión de los aranceles que actualmente afectan a acero y aluminio, o es algo a futuro. Pero al lado de Argentina hay compromisos que implican reformas legislativas como la ley de propiedad intelectual. Hay compromisos que implican cambios importantes en las prácticas de administración de comercio vinculada al reconocimiento de los estándares norteamericanos como los estándares válidos para farmacéuticos, para seguridad de autos, para alimentos, y no es un reconocimiento de estándares recíprocos, sino que solo Argentina adquiere los Estados Unidos. Hay un párrafo que todavía es muy vago, pero puede también implicar una reforma legislativa vinculada a comercio digital, donde dice Argentina reconoce la jurisdicción norteamericana como la jurisdicción adecuada para el desarrollo del comercio digital. Y no sabemos esto cómo se va a plasmar en un acuerdo, pero acá estamos hablando de el campo de la economía del futuro. Y tiene además cuestiones vinculadas a las empresas estatales, que Argentina hoy tiene empresas estatales, y acá el acuerdo con Estados Unidos plantea restringir, limitar el espacio de empresas estatales, lo hace mirando a China. Pero digo, estos son cambios en la manera en la cual cada estado decide organizar su economía. Y después tiene compromisos que hacen en el modo en el que te relacionas con el resto del mundo. Hay un párrafo que se llama alineamiento de seguridad económica, donde Estados Unidos le pide a Argentina que coopere con Washington en lo que Washington define sus prioridades de seguridad económica. Y esto lo hemos visto cómo madura en otros instrumentos en los que ya Estados Unidos tiene negociados con otros territorios, donde, por ejemplo, se le pide al país socio que si Estados Unidos le aplica una sanción a un país, ese socio también le aplique la misma sanción. Si hay, por ejemplo, una prohibición de exportar bienes tecnológicos a China, que el resto de los países socios de Estados Unidos se plieguen a esa prohibición y le hagan como la patota para apoyarlo y que tenga más eficiencia en las relaciones económicas internacionales. Hay una cláusula que dice sobre derechos laborales. Argentina se compromete al máximo a los derechos laborales. Perfecto. Y Argentina tiene muy buenos estándares, pero incorpora algo que para Argentina es novedoso. Le dice que Argentina tiene que prohibir la importación de países que violen los derechos laborales. Y se abren dos preguntas. ¿Quién dice que hay una violación de derechos laborales? Y ¿por qué la prohibición de importación sería la mejor manera que Argentina asumiría para combatir la falta de derechos laborales en otro territorio? Esto condiciona cómo te vinculás. Y en ese sentido, es un avance muy fuerte sobre la soberanía regulatoria y la autonomía de la política exterior argentina en este instrumento. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no se mueva para adelante, que eso quede ahí. Esa también ha sido una estrategia que vimos en otros países del mundo. La administración Trump es una administración que se mueve de corto plazo, es muy impulsiva. Entonces, hay países que dejaron el proceso de negociación en este comunicado de Framework Agreement y no lo movieron para adelante. Otros países sí decidieron avanzarlo y están todavía en procesos de negociación, algunos ya conocemos cómo son. Y en el caso de Argentina, tenemos que esperar porque le falta mucho. Y si hay algo que es preocupante es la falta de la calidad del proceso democrático en esto, porque es una negociación que se ha hecho de espaldas a las empresas, de espaldas a los sindicatos, de espaldas a la sociedad civil. y entonces la legitimidad del instrumento es realmente baja. Claro. Podríamos calificar este acuerdo como terriblemente asimétrico. Es un acuerdo muy asimétrico. Por supuesto que tiene que entenderse en tres líneas, diría. Una primera línea, que Estados Unidos tiene mucho más poder que Argentina, por supuesto, y para Argentina, Estados Unidos es su segundo o tercer socio comercial. Para Estados Unidos, Argentina es la nada misma. Es un acuerdo que se enmarca en un conjunto de la relación bilateral, entonces este acuerdo de concesiones comerciales que Argentina le hace a Estados Unidos es indirectamente la contraparte de ese swap que vino a salvarle el mes pasado a Caputo. Y en tercer lugar, hay una dimensión ideológica, que es el hiperalineamiento de la administración Milei con Washington, que lleva a tener un posicionamiento de concesiones con tal de tener este instrumento que señalice la validación como aliado. Mencionabas que la reforma mencionaste recién el tema de la propiedad intelectual. Pensaba en lugares y sectores claves aquí en nuestra provincia, como por ejemplo la biotecnología. Sí. Es un tema, ¿no? Ahí, sí, para mí es un tema muy, muy importante. Digo, me asombra que las cámaras no se hayan expresado Claro. respecto a este acuerdo, probablemente porque no se sabe en realidad cuál va a ser el contenido ni la forma en la que se manifieste posteriormente este instrumento. Lo que ha trascendido, porque son los reclamos que históricamente Washington hizo, es extender el tiempo de duración de las patentes, extender el campo de aplicación de las patentes, y esto lo que hace es consolidar el monopolio de la estructura mucho más robusta de invención que tiene Washington, que tiene no Washington, sino todo Estados Unidos, frente al resto del mundo. Las patentes, de hecho, en Estados Unidos, las patentes empiezan el derecho de propiedad intelectual y las patentes, a utilizarse cuando Estados Unidos ya es una economía avanzada. Estados Unidos no reconocía la propiedad intelectual en la época en la que eran colonias o un país de reciente formación. Hay unos libros muy interesantes sobre el desarrollo de la invención en Estados Unidos y cómo en realidad la propiedad intelectual aparece mucho después y cómo copiaban todo. Entonces, la propiedad intelectual, el derecho de propiedad intelectual, está en un fino equilibrio entre proteger al inventor y dar un incentivo a la invención y hasta qué punto hay un beneficio social por esa invención y la creación de un o la creación de un monopolio que tenga una renta extraordinaria que termina afectando las posibilidades de reconversión de esos productos. Aquí en la Argentina hay parte de la industria farmacéutica que empieza a desarrollar y proveer medicamentos una vez que las patentes son de acceso libre. Entonces Claro. son replicadores, pero que generan un músculo. Y ese músculo fabril, de invención, de la industria, luego permite derramar en otras actividades. Pero si vos no permitís ese entramado productivo, o no tenés la posibilidad de tener una vacuna al dengue local después, o tener una vacuna del COVID, o un desarrollo para el sector veterinario, o todo eso depende de este entramado, que si avanza la ley de propiedad intelectual, como creemos que puede ser que implique lo que plantea Washington, en función de lo que han sido sus reclamos anteriores, eso puede afectar las posibilidades de negocio de las empresas locales y a largo plazo la capacidad de generar bienes diferenciados por parte de la Argentina. Clarísimo. También otra cosa que a mí en lo particular me preocupó fue este tema de los datos personales. Establecer un marco legal que permita circulación sin trabas regulatorias de nuestros datos, ¿eh? De lo que hacemos. Sí, en materia de comercio digital y desarrollo de comercio electrónico, hay actualmente tres grandes paradigmas a nivel global. El paradigma de la Unión Europea, que pone el foco en las personas. Lo que prima es resguardar la privacidad de los datos de las personas y un enfoque centrado en el usuario de las redes. El paradigma de China, que promueve la soberanía de los datos y entonces la obligación de mantener los datos, los servidores que resguardan los datos dentro del territorio de donde se realiza la actividad económica. Y la versión que plantean desde Washington o las grandes tecnológicas que están radicadas allí, que plantean la libre circulación completa de los datos. Estos tres paradigmas están en tensión, vienen en tensión hace casi una década, van avanzando a medida que se vuelve cada vez más sofisticada la economía digital y avanzan los instrumentos. Y de nuevo, este párrafo que tenemos del comunicado conjunto esboza una línea que conocemos, que es la que promueve Washington, pero no nos dice todavía qué forma, qué tipo de compromisos exactos asume Argentina en ese marco. Y también quedaría ver cómo eso es compatible con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, cómo eso es compatible con otras instancias de negociación que está llevando Argentina, o mismo con las leyes de comercio electrónico digital en el marco del Mercosur o de la Argentina. Mencionabas al Mercosur, este acuerdo puede entrar en conflicto con las normas del mercado Sí, común. sí. No es la primera vez que los países del Mercosur firman individualmente un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de comercio, pero sí sería la primera vez que el acuerdo incluye aranceles. Y esta es la línea roja que nadie había querido cruzar. Los países del Mercosur tienen un compromiso, un arancel externo común. Hay una cantidad de posiciones arancelarias en las cuales los países se pueden diferenciar y tener excepciones. Esas listas de excepciones en julio se habían ampliado. Y lo que resta saber es si los compromisos que Argentina le da a Washington se pueden enmarcar dentro de esas excepciones. Son 150 posiciones arancelarias, que son las excepciones que tiene Argentina, o va más allá de eso. Si va más allá de eso, claramente está violando el Tratado de Asunción, que es el que le da inicio al proceso de Mercosur, y al Protocolo de Oropreto, y entonces tendríamos un claro conflicto con el Mercosur. Si no estuviese dentro de, si las aranceles que les dan Argentina a Estados Unidos se pueden anclar dentro de las excepciones de Mercosur, ya la discusión sería de tinte político y habría mucho más espacio de negociación con los bloques y habría que ver la intención del gobierno de Milei de mantenerse en ese espacio. Finalmente, ¿este acuerdo se va a cristalizar? ¿Queda solamente en esta carta de entendimiento? ¿Cómo ves el No, futuro eso eso? no, es lo que te decía a inicio de nuestra conversación. Esto ha variado entre países, depende mucho de el timing y la agenda de Washington. Claro. No lo define Argentina, esto lo define Washington. Te quiero agradecer mucho este contacto con nosotros, Julieta. Ha sido muy Hasta amable. luego. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.